La solidaridad es la ternura de los pueblos. Solidaridad. Hola, bienvenidos a Solidaridad, un tiempo de Radio Solidaria en Radio 5 y Radio Nacional. Queremos una sociedad más justa e igualitaria. Creemos que otra realidad es posible y en ella contamos todos. En verano seguimos hablando de solidaridad porque la solidaridad no tiene vacaciones. Hoy vamos a hablar de la fuerza de la sociedad civil organizada y su poder de transformación social y económica. El movimiento Pueblos en Transición es un ejemplo de ello. Nació hace unos años en una pequeña ciudad de Inglaterra y se está expandiendo por todo el mundo. Recientemente hemos viajado a esa ciudad, a Totnes, para conocer de cerca esta experiencia y hemos hablado con el fundador del movimiento, Rob Hopkins. Hoy, en Solidaridad, vamos a escuchar todo lo que Rob nos contó sobre qué es posible otro mundo mejor a través de esta forma de entender la organización de la sociedad y la economía. También hablaremos de Ciudadanía contra la Pobreza, una iniciativa que se está llevando a cabo en la Comunidad Valenciana, impulsada por la coordinadora de ONGDES, con su presidente, Carles Xavier López, y con el economista Paco Álvarez, colaborador además de Radio Nacional. Vamos a hablar de eso, de economía entendida de otra forma y cómo desde la sociedad civil organizada podemos ir transformando nuestra realidad, la sociedad y la economía. Porque otro mundo es posible y otra economía también es posible. Saludos de Antonio González y Raúl López en la realización y mío, Pura Gómez Román. Comenzamos Solidaridad. Estamos en Totnes, una pequeña ciudad al sur de Inglaterra, donde podemos ir comprobando que vivir de otra forma es posible. Otra forma de sociedad más cercana, más amable, más ecológica, más sostenible, más humana y nos atreveríamos a decir que más feliz. Aquí, desde el año 2006, comenzó el movimiento Pueblos en Transición, del que vamos a hablar y que está haciendo posible esta forma de vida, la transición, la transformación. Es la primera ciudad donde se inició y luego se ha ido extendiendo por otras muchas ciudades de distintos países. Hablamos con el fundador, el iniciador, el promotor de este movimiento ciudadano y social, Rob Hopkins, a quien agradecemos sobre todo que podamos compartir estas ideas. Rob, en primer lugar, ¿no es una utopía pensar que otra forma de vivir es posible? Pienso que la transición no es crear una utopía. Si por utopía pensamos en algo perfecto, lo que nosotros intentamos es crear un mejor futuro para esta ciudad, apropiado para un mundo como el que tenemos ahora. Y creemos que podría ser mucho mejor que el que tenemos. Más saludable, un mundo mejor para vivir, en el que conectes con la gente, pero para nada creo que es una utopía, sino otra forma de hacer las cosas. Pero entonces, ¿es posible otro mundo mejor, otra forma de vivir? Esperamos que sí. Nosotros realmente dedicamos nuestro tiempo para que eso sea posible. Creo que en este momento, cuando existen muchas incertidumbres, una de las cosas que nosotros proponemos es ver un futuro de actividades económicas mucho más local, que consiste en producir más localmente, consumir comida local, generar energía más localmente, construir con materiales locales, y todo eso es muy posible y beneficioso para todos. Bien, pues ahora que sabemos que no es una utopía y que es posible este mundo mejor, ¿podrías definir qué es el movimiento de Pueblos en Transición? Porque hay mucha gente que aún no lo conoce, pero que a partir de ahora lo conocerá. Una ciudad en transición, o un pueblo, o un barrio en transición, Es un lugar que busca ir más allá de nuestra dependencia del petróleo barato y que busca tener un mundo más resiliente y más local y romper con esa larga dependencia. Así pues, el tema no es ser autosuficientes, sino hacer que nuestro lugar sea más resiliente, que es la capacidad de absorber y de soportar shocks o situaciones adversas que puedan venir en el futuro. Es un proceso que empezamos personas normales, imaginando cómo es el futuro que deseamos, y empezar a diseñarlo y a crearlo paso a paso. Muchos de los proyectos medioambientales están enfocados solo en energía o solo en comida, pero en el movimiento de transición abarcamos energía, comida, educación, economía, todos los aspectos sociales que pueda tener una ciudad como esta. Es un proceso positivo, que no necesita esperar el permiso de nadie para ser iniciado. Solo comienza. Así que aquí en Totnes nosotros llevamos 5 años y tenemos unos 40 proyectos diferentes funcionando y con mucha gente participando. Y estamos empezando a ver cambios reales que están ocurriendo. Y es muy emocionante. Una de las ideas básicas de este movimiento es que el petróleo se acabará, no es renovable como fuente de energía. Estamos en una etapa de declive energético, no reciclable y no hay alternativa. Y llegará un día, no muy lejano, en que no habrá petróleo y nos tenemos que ir preparando para ello. Entonces, ¿es posible vivir en este mundo sin petróleo? Talk about peak oil, it doesn't mean that we are going to run out of oil. Cuando nosotros hablamos de peak oil, no significa que nos vamos a quedar sin petróleo mañana. Por eso la cuestión no es si podemos vivir sin petróleo ahora, porque eso no va a pasar. Estamos entrando en un momento en el que el precio del petróleo es muy inestable y eso es realmente peligroso para la economía. En estos momentos necesitamos petróleo para todo, para la producción de alimentos, transporte, etc. Es la sangre de nuestra civilización y de nuestra economía. La cuestión no es si podemos vivir sin el petróleo. La cuestión es cómo vamos a vivir y si vamos a estar preparados para ello lo suficientemente rápido. Cuando voy a eventos con representantes de los gobiernos y ellos hablan de esto, ellos solo piensan que el pico del petróleo va sobre el transporte, que necesitamos mejores coches. Pero el pico del petróleo afecta a nuestros alimentos, a la salud, a la educación, a todo. Creo que con la era industrial, la era del petróleo, en primer lugar tuvimos mucho ingenio y fue grandioso. Y ahora necesitamos lo mismo otra vez, pero diseñando la próxima etapa, con energías renovables y de producción más local para el futuro. Creo que podemos vivir sin petróleo, pero para ello necesitamos como una rápida revolución para ver cómo hacemos las cosas. No se trata solo de cambiar a bombillas de bajo consumo o conducir un poco más despacio. Esto es un proceso mucho, mucho más profundo. Bien, entonces, ¿es posible el autoabastecimiento y es posible ser autosuficiente? It's not about being self-sufficient, it's about being more resilient. No queremos ser autosuficientes, sino más resilientes, que es la habilidad de resistir en situaciones adversas y de adaptarse a ellas. Para nosotros, poner en marcha esa capacidad de prepararnos para los golpes es un potencial enorme para sitios como este, para la creación de empleo y de actividades económicas. Esta ciudad, desde 1980, tenía 3 grandes mercados de comida en el centro de la ciudad que abastecían a los comercios locales y que creaban empleos locales. La comida no venía de lejos y los productos eran frescos. Esto existía hace 30 años, después desapareció. Creemos que para una ciudad como esta, producir la comida más localmente, comprar productos de los granjeros locales, producir energía más localmente o utilizar materias locales para la construcción, todas estas cosas son muy, muy beneficiosas para la economía local. Por ejemplo, cada año el Reino Unido manda a Alemania 1,5 millones de kilos de patatas y a su vez importa 1,5 millones de kilos de patatas de Alemania. Y nos pasa lo mismo con la mantequilla y la leche con Francia. Y creo que es una locura. Podríamos sugerirles que se mandaran un email, un correo electrónico y que se intercambiaran simplemente las recetas. Si hacemos esto, vamos a usar muchísimo menos petróleo y emitir mucho menos CO2 a la atmósfera. Podemos crear una tierra sana alrededor de la ciudad. Conoceremos de dónde viene nuestra comida y habrá más trabajo para nuestros hijos. Y creemos que es una gran idea para los tiempos que corren. Este es un proceso en el que los gobiernos pueden ayudar. Hay muchas cosas que los gobiernos pueden hacer, pero al mismo tiempo necesita de las comunidades, de la gente, que haga que esto ocurra, con el apoyo de las autoridades. Pero lo que hemos hecho aquí no ha necesitado el permiso de nadie para hacerlo. Simplemente empezamos a trabajar juntos y ha sido una aventura emocionante. Totnes, esta ciudad al sur de Inglaterra, es un ejemplo de que todo esto es posible. ¿Cómo está siendo la experiencia en Totnes del movimiento Pueblos en Transición? ¿Cómo estáis trabajando y bueno, qué proyectos estáis realizando? Supongo que si hablo de todos los proyectos va a ser muy largo de contar en el programa. Así que tenemos un proyecto, por ejemplo, que se llama Transition Street, que trabaja con 500 vecinos de Totnes para ayudarles a reducir sus emisiones de carbono. Y de media, cada uno de estos propietarios de casas implicados en el proyecto han ahorrado 1,5 millones de toneladas de carbono a la atmósfera. Pero cuando los hemos conocido, la historia que ellos nos cuentan es que gracias a este proyecto han conocido mejor a sus vecinos y han empezado a construir un capital social realmente bueno. Con Transition Streets, además, se han instalado 150 paneles solares y el proyecto ha sido galardonado con un premio muy prestigioso por ese trabajo. La Totnes Renewable Society, agrupación de energía renovable de Totnes, que tiene un proyecto de construcción de dos molinos de viento en la zona alta de Totnes, para que los propietarios sean los propios vecinos, que sean los que lo dirijan, es otro de nuestros proyectos. El proyecto de jardines compartidos, de huertos compartidos, que pone en contacto la gente que tiene un huerto pero no tiene tierra, con la gente que tiene terreno pero no lo cultiva, es otro de nuestros proyectos. Hay otro proyecto de plantar árboles productivos alrededor de la ciudad, árboles frutales o de frutos secos como nogales, castaños. Se han plantado ya unos 200 y la gente que vive cerca son las personas que los cuidan. Y ya hemos cogido la primera cosecha de almendras este otoño pasado. Para mí, uno de los proyectos más emocionantes es la futura compra de la vieja fábrica de leche para la comunidad y crear un centro comunitario para el fomento y la creación de pequeñas empresas, con pequeñas empresas con baja emisión de carbono y fomentar así la creación de empleo en la zona. Hay muchos proyectos que se están haciendo ahora en Totnes, pero todos ellos están en la línea de un desarrollo económico más local. Este proceso de construir una economía más local aquí puede ser para el futuro muy determinante, sobre todo para saber de dónde viene la mayoría de nuestras actividades económicas. Rob, entonces, ¿en Totnes la gente es más feliz? Hicimos un estudio con la gente que ha participado en el proyecto de Transition Street, más de 1,000 personas, que nos indica que la gente que ha participado en este proyecto se siente mucho más optimista en cuanto al futuro. Ha conectado mejor con la gente de su comunidad y está más consciente. Así que creo que podría decirse que sí, que la gente está más feliz. Al menos creo que todavía en estos 5 años nadie de las personas que han participado en estos proyectos se me ha acercado y me ha dicho que se siente mucho más triste. Un punto importante es que nosotros podemos diseñar el proceso de transición, construir una seguridad económica y una comunidad de baja emisión de carbono, pero además construir felicidad. Y creo que el crecimiento económico actual no contribuye al aumento de la felicidad, y la transición sí que puede. Este movimiento de Pueblos en Transición se inició en Totnes, pero se ha trasladado ya a muchas otras ciudades en el mundo. ¿Hace falta algo especial en estas ciudades para que se pueda llevar a cabo esta experiencia? ¿Cuántas iniciativas hay ahora mismo en el mundo? En estos momentos hay formalizadas cerca de 360 iniciativas de transición. y muchos más sin formalizar, en 35 países del mundo. No se necesitan características especiales para ser una iniciativa en transición. Hay iniciativas de transición en pueblos, ciudades, barrios, islas, universidades, ayuntamientos, y nosotros les damos unas herramientas sencillas para poder iniciar el proceso. Como todos los grandes cambios que se han producido en el mundo, simplemente han comenzado como un grupo de personas trabajando juntas y decidiendo qué es lo que quieren que suceda. Y lo que estamos intentando en la transición es proporcionar los primeros pasos a seguir, muy sencillos y claros, y dar a entender que avanzar, ir hacia adelante, es posible. Y parece que funciona muy bien. ¿Y en España conoces cómo está funcionando este movimiento de pueblos en transición? Sé que hay bastantes grupos en España, en Barcelona, Ibiza, Madrid, y no sé dónde más, pero en Transition Network tenemos un mapa con banderas en todos los lugares donde hay proyectos de transición, y además hay mucho material que se está traduciendo al español. La gente nos pregunta, ¿cómo hacéis para que las iniciativas de transición sucedan en todos los lugares diferentes? Nosotros no hacemos nada. Es la gente de esos países, la gente de España, la que hace transición en España. La transición es algo que recomienda en diferentes lugares y ocurre, y nosotros solo escuchamos lo que nos cuentan de otros lugares donde ya están trabajando en la transición. ¿Se puede aplicar entonces el movimiento de transición de pueblos en transición a grandes ciudades o solo en pequeñas poblaciones o barrios? Transition is really an experiment. La transición es realmente un experimento. Nosotros no tenemos la seguridad de que esto vaya a funcionar y tampoco podemos garantizarlo. Lo que vemos es que si se intenta hacer una transición en una ciudad grande como Madrid, es imposible. Es una escala muy grande. Pero si haces transición en una calle con tus vecinos o en tu barrio, esa es una escala en la que puede funcionar. ¿Cómo son vuestras relaciones con la administración, con el ayuntamiento, por ejemplo? ¿Qué apoyos y colaboraciones tenéis en la parte política e institucional de la ciudad? Las relaciones entre el movimiento de transición y las autoridades locales es diferente en cada sitio. Algunos proyectos tienen una muy buena relación con los ayuntamientos y en otros lugares la relación puede no ser tan buena. Nosotros siempre aconsejamos a los diferentes grupos que no vayan a presentarse ante los ayuntamientos hasta que no hayan desarrollado algunos buenos proyectos que les respalden. Aquí en Totnes tenemos tres niveles de autoridades locales, la del ayuntamiento local, la de distrito y la de la provincia. El ayuntamiento local es muy positivo y ha dado mucho apoyo. Y en diciembre tomó la resolución de convertirse en un ayuntamiento en transición. Las autoridades de distrito han trabajado muy cerca de nosotros en proyectos como Transition Street y ha sido un buen compañero de trabajo. Estamos buscando hacer más nuevos proyectos con ellos. Y la autoridad del condado de la provincia no tenemos tanto contacto porque no tiene constancia de lo que está ocurriendo aquí día tras día. Aquí hay personas elegidas concejales en nuestro ayuntamiento local que están participando en proyectos y apoyando al movimiento de transición. Y cada vez que nosotros hablamos con el ayuntamiento para presentar algún proyecto, ellos son muy positivos y realmente estamos agradecidos con ese apoyo, porque nos es muy útil. Rob, ¿crees que la gente en general está preparada para esta transición o su mente está en otras cosas? ¿Qué hace falta? ¿Conciencia, dinero, formación? Creo que las personas no están preparadas. Creo que la gente está muy preocupada y frecuentemente todos los problemas juntos, el pico del petróleo, el final del petróleo barato, el cambio climático, las crisis económicas, son problemas demasiado grandes para las personas y piensan que no pueden hacer nada al respecto. Las personas oyen lo que dicen en la televisión. La televisión dice que todo va bien, no os preocupéis, podéis seguir comprando más cosas, que todo irá bien. Y a menudo los activistas de movimientos medioambientales atacan el problema diciendo, vamos, tú tienes que estar aterrorizado de lo que está pasando y de lo que va a pasar, es terrible. Y usan el miedo para motivar a la gente a que responda. Pero en el movimiento de transición pensamos que puede que la energía que necesitemos sea la energía del optimismo. Unir por la energía del optimismo, pensar que juntos podemos hacerlo y creer en ello. What does it look like if we think we can do this, if we believe that we can do this? Efectivamente, trabajáis con ideas en positivo. ¿Crees, por ejemplo, que estas ideas llegan mejor a los ciudadanos porque habláis, por ejemplo, de la escasez futura del petróleo y no de lo que contamina el petróleo, por ejemplo? Es decir, y así lo has mencionado en alguna ocasión, porque a la gente le importa y le preocupa más lo que entra en su coche que lo que sale. Es decir, que le preocupa más la posibilidad de que algún día pueda quedarse sin gasolina y no le importa tanto lo que contamina su coche. ¿Es así? Creo que cuando nosotros empezamos a hacer transición aquí en Totnes, pensábamos que era un proyecto medioambiental. Ahora, después de 5 años trabajando en la transición aquí, nos hemos dado cuenta de que es un proyecto cultural, que nos habla sobre cambiar la historia que este lugar nos cuenta sobre sí mismo. Y empezamos a verlo ahora. Como vemos, cuánta gente viene a Totnes por esta historia y cada vez más gente de la ciudad se siente orgullosa de ella y está empezando a cambiar lo que este lugar piensa sobre su futuro. Me hace sentir que esta es una forma muchísimo más poderosa de hacer que las cosas sucedan. Rob, hay un refrán africano que dice... mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas pueden cambiar el mundo. ¿Estás de acuerdo con ello? Yeah, I think that sounds really good. Sí, creo que suena realmente bien. Supongo que la única cosa que puedo añadir a eso es que en este momento tú puedes hacer un montón de pequeñas cosas aisladas o puedes hacer pequeñas cosas pero formando parte de un gran proceso de cambio. Por eso, en transición, nosotros decidimos el cambio que nosotros necesitamos. El cambio que necesitamos no va a pasar por accidente. Es un proyecto diseñado colectivamente y es sobre volver a reinventar nuestras relaciones humanas y tejer una red social de relaciones en el lugar donde vivimos. Creo que todos nuestros proyectos son importantes, pero pienso además que nosotros empujamos a la gente a creer, a crecer y a pensar más abiertamente y más a lo grande. Empujamos a la gente a que comiencen sus propios negocios, su propia compañía de energía, su propio banco, que comiencen nuevas granjas. Estos son los cambios que necesitamos. Necesitamos que ocurran muy rápido. Y necesitamos profundizar y pensar a lo grande también en millones de esos pequeños proyectos. Y ya por último, una última pregunta a Rob Hopkins, fundador e impulsor de este movimiento de pueblos en transición. ¿Cuál es tu sueño? I think for me my dream is made up out of. Para mí, mi sueño es ver crecer todas las cosas que estoy viendo ahora. No es una idea esotérica de futuro. Veo los jardines y los huertos compartidos, los edificios que he visto y los proyectos que he visto. Tú puedes visitar ciudades donde cultivan su propia comida en sus calles y puedes visitar pueblos donde las energías renovables son una realidad por todas partes. Estas cosas existen ya y para mí esto debería convertirse en una experiencia cotidiana. Pero mi sueño es que dirijamos todas estas cosas y logremos darle la vuelta a la situación con éxito durante los próximos 20 años. Y si conseguimos esto, habremos hecho un logro extraordinario y la próxima generación podrá contar historias y cantar canciones sobre lo que hicimos. The next generation will tell great stories and sing great songs about what we have done. Pues muchas gracias, Rob Hopkins, iniciador, fundador e impulsor de este movimiento de pueblos en transición que nació aquí en Totnes, esta ciudad del sur de Inglaterra, y que se ha extendido ya a muchos otros lugares del mundo, de muchas ciudades, de muchos otros países. Muchas gracias y mucha suerte. Bien, pues quien ha estado haciendo la traducción al castellano de esta entrevista con Rob es Susana Martínez Duro. Es valenciana y amiga y comprometida también con el movimiento de transición. Ha querido conocer la experiencia en Totnes durante un año con toda su familia, su marido y sus dos hijos para conocer de cerca y a fondo esta iniciativa trabajando como voluntaria. Y gracias a ella hemos podido conocer esta ciudad y este movimiento que está colaborando y contribuyendo a la transformación. Por tanto, y ante todo, Susana, gracias por enseñarnos el movimiento de pueblos en transición y también gracias por la traducción. De nada. Cuéntame, Susana, sobre tu experiencia en Totnes, lo que has aprendido y sobre todo por qué has querido vivirlo, por qué te fuiste, por qué... Pues en principio nos sentíamos muy atraídos por la idea de los pueblos en transición, pero era todo como muy teórico visto desde lejos y quisimos vivir la experiencia de vivir durante un año en una ciudad en transición y elegimos Totnes porque es la primera, la más conocida y además la que más tiempo lleva en funcionamiento. Y la experiencia ha sido magnífica. ¿Qué has aprendido? Pues he aprendido que existen muchos diferentes niveles de conciencia en la gente y cuando vives un año rodeada de gente con un nivel de conciencia muchísimo mayor del que estás acostumbrada a ver en tus coetáneos y en la gente que te rodea normalmente, te das cuenta de que otro mundo es posible y que podemos evolucionar y crecer un poco más. Claro. ¿Cómo definirías tú ahora que has conocido más a fondo, ¿no?, el movimiento de pueblos en transición? ¿Cómo lo definirías? ¿Sirve entonces para mejorar el mundo? Pues yo creo que sí. Por lo menos, no, a lo mejor no mejorar todo el mundo, pero sí podemos mejorar un poco nuestro nivel de conciencia, nuestra cooperación con los demás, nuestra solidaridad y nuestra forma de hacer las cosas menos individualistas y más comunitarias, más pensando en la comunidad. Aquí piensan de manera local, pero con una visión muchísimo más amplia, con una visión de realmente global. ¿Conoces también bien cómo está en España el movimiento de transición, de pueblos en transición, en los distintos lugares donde ya está arraigando? Cuéntanos cómo es. Pues en España hay muchísimas iniciativas que están surgiendo ahora y además algunas con muchísima fuerza, por ejemplo aquí en Valencia. También hay muchísima gente que lleva muchísimos años en ecoaldeas y en lugares remotos también haciendo transición, aunque ahora ellos puedan aplicar el concepto tal y como es, pero antes vivían de la misma manera sin necesidad de estar asociados. Lo que tiene el movimiento de transición es que intenta crear una red de apoyo. Porque está lo que dice Rob en la entrevista de que se pueden hacer pequeñas cosas aisladas, pero es mucho mejor crear una red y hacer pequeñas cosas todos en conjunto para poder hacer un gran cambio. Entonces, lo interesante sería poder unir todas esas iniciativas de transición que están surgiendo ahora en España. Pero, por ejemplo, ¿en qué zonas concretas hay más iniciativas de pueblos en transición? Tenemos la Universidad de Santiago en transición, tenemos Zarzalejo en Madrid en transición, también hay un grupo en Barcelona que está funcionando, en Mallorca, en Coín, en Málaga y aquí en Valencia, por ejemplo, Benetúser está iniciando un proceso de transición. Hay muchísimas otras iniciativas que no están formalizadas, pero que sí que están surgiendo. Y supongo que en un futuro podremos unir o crear una red, que es uno de los propósitos que tiene el movimiento de transición en España en estos momentos, es crear una red para unir todas esas iniciativas en España o incluso de habla hispana, porque hay muchísimas iniciativas en América del Sur también. Y conseguir, como más fuerza y más unión entre nosotros. Uh-huh. Por último, Susana, y a partir de ahora que ya has vivido esta experiencia, ¿qué vas a hacer ahora? Pues, ¿vas a continuar, supongo, con todo esto, ¿no? sí, supongo. Es cuando has vivido este tipo de experiencia de otra forma de vida y de verdad ves que es posible y que es optimista, pues intentas continuar tu forma de vida, aunque sea en otro lugar, de la misma manera. Y yo soy bastante optimista y yo creo que necesitamos muchísimo trabajo aquí en España, pero un poco con el apoyo de todos podemos conseguirlo. ¿Estamos preparados para ese cambio también? Yo creo que no. Vamos. Falta todavía, ¿no? Falta muchísimo. A ver, puede que necesitemos mucho más de 5 años para llegar al nivel que tiene Totnes en estos momentos, nivel de conciencia, nivel de participación ciudadana, pero vamos, tendremos que empezar alguna vez, ¿no? Entonces vamos a empezar desde un principio y luego vamos a ver cómo funciona. Por supuesto. Pues nada, ánimo para que vayamos empezando ese camino. Susana, ya para terminar, podemos dar las páginas web, ¿no? Del movimiento de transición, tanto aquí en España como a nivel internacional. Tengo aquí las de Inglaterra. Sí, bueno, la gran página que es la Transition Network, que es la red que une a todas las iniciativas de transición, es transitionnetwork.org. Y también hay una página en España que es el wiki. Nosotros le llamamos el wiki porque es una página que construimos entre todos, pero que funciona como la Wikipedia. Y es movimientotransición.pbworks.com. De todas maneras, poniendo en cualquier buscador Movimiento de Pueblos en Transición, sale un montón de información y si estamos interesados, desde luego podemos subirnos a esta transición que va a llevar a esa transformación que tanto deseamos, ¿verdad? Pues eso espero, porque supongo que cuantas más personas se conciencien y más personas participen, esto será más rápido, claro. Porque aquí la velocidad es importante. Pues vamos a ver si lo podemos hacer rápido. Susana, muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a ti, Pura. التضامن لا يعترف بالحدود. La solidaridad no reconoce fronteras. Solidaridad. Vamos a hablar de ciudadanía y pobreza y cómo reacciona o debe reaccionar la ciudadanía contra la pobreza. Una iniciativa dentro de una programación que está llevando a cabo la Coordinadora Valenciana de ONGDs en la Comunidad Valenciana. Ya hubo un acto aquí en Valencia, pero van a continuar otras iniciativas de este tipo en otras localidades, en Elda, en Alicante. Vamos a hablar de la pobreza, de ciudadanía, de la crisis, del origen, de las consecuencias, de un montón de cosas de estas que nos suenan a muchos, a todos, de las que hablamos en muchas ocasiones, pero no siempre a lo mejor de manera acertada y no siempre con esa perspectiva, ¿no? Efectivamente, de la pobreza. Pues vamos a hablar hoy de todo ello, una tertulia como nos gusta hacerlo aquí, por supuesto, en este programa. Y bueno, pues está otra vez con nosotros Carles Javier López, presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGDs. Bienvenido, gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Y está con nosotros también Francisco Álvarez, que es economista y también compañero tertuliano de aquí de Radio Nacional de España los fines de semana. Efectivamente. Bienvenido, gracias. Y además autor de algunos libros como No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, que es un título muy conocido que ahora no suena mucho, pero que el tuyo ya viene de lejos, ¿verdad? Desde el 1998. O sea, que no es nuevo este título, efectivamente. No. Pues vamos a hablar de eso, de ciudadanía, de pobreza. Vamos a empezar contigo, Paco. Sí. Porque, bueno, pues hablamos de crisis, hablamos de las causas, hablamos de los orígenes, pero sobre todo de las consecuencias y de cómo esas consecuencias pueden perjudicar también o aumentar la pobreza. Parece que en esto de la crisis tenemos la culpa todos, pero no es así, evidentemente. No nos debemos sentir responsables ni nada por el estilo, ¿no? Hombre, yo creo que hay un ejemplo concreto. Suponiendo que aceptemos que tenemos la culpa todos, lo que estamos constatando es que no todos estamos pagando las consecuencias de la crisis. Ejemplo concreto, a las personas que quizá hayan exagerado. endeudándose para comprarse una casa y tener una hipoteca, si no pueden pagarla, se les desahucia. A los empresarios que se hayan podido endeudar por encima de sus posibilidades y no pueden pagar esos préstamos, tienen que cerrar la empresa. Pero las entidades financieras, que como todos sabemos es una realidad, dicha además por jefes de gobiernos de todo el mundo, se han endeudado muchísimo, a estas entidades hay que ayudarles. Entonces, asumiendo pues que somos todos culpables, nos damos cuenta que lo que se está haciendo no a todo el mundo se le trata de la misma forma. Luego, en esto que acabo de explicar se entiende que en realidad los que han generado esto no somos todos. Y quienes los han generado son los que están en realidad ganando. Pero esto hay que explicarlo también de una forma muy simple, porque se nos hace creer en el modelo económico que tenemos, que es particularmente, digamos, dominado por las finanzas, que eso es algo que también todo el mundo, yo creo, ha comprendido ahora, el crecimiento es infinito. Y claro, en un planeta finito, el crecimiento no puede ser infinito. Pero en la medida en que esto es finito, es como una tarta. Si esta tarta, y lo estamos constatando, y lo acabo de decir con los bancos, desde el punto de vista financiero, las tres cuartas partes se la lleva una persona, solamente queda una cuarta parte para el resto. Luego, evidentemente, que este modelo tiene en sus genes automáticamente, digamos, un incremento de la pobreza, automáticamente. Es que no hay otra salida. Si no se cambia el modelo, no podremos pensar que ningún parche que se le ponga pueda resultar en una distribución diferente de la riqueza que tenemos. Y además es que quien sufre las consecuencias siempre son las clases más bajas, evidentemente, ¿no? Lo estamos viendo. Uh-huh. Lo estamos viendo. Miramos el pacto del euro, del que se ha hablado últimamente como solución a la crisis, bautizado, digamos, y elogiado por todos los países europeos, particularmente los alemanes y los franceses, y no hay absolutamente ninguna línea en la que se pida como mínimo, vamos a decir, 0,5%, un 1% sobre los beneficios que pueden hacer las entidades financieras. Aunque fuese solamente eso, ni una sola línea. Lo único que hay ahí es reducción salarial, aunque se llame competitividad. Lo único que hay ahí es prolongar la edad de la jubilación. Lo único que hay ahí es congelar pensiones, lo único que hay ahí es reducir ventajas sociales, etcétera, de una forma clarísima para poder salir de la crisis. Pero en ningún momento, nada que se parezca, y vuelvo a repetir que no es ya pedir a las empresas, es sobre beneficios. Nada de eso. Luego, una vez más, es una prueba que el modelo está hecho como está hecho para beneficiar a los que benefician. A los de siempre. Claro, y ante estas cosas nos enfadamos mucho, ¿eh? Y sobre todo, bueno, pues cuando vemos un documental que otra vez ya lo hemos comentado, Inside Job, ¿no? Sí, que muestra el origen de la crisis. Totalmente. Muestra que la crisis viene provocada por señores que quieren enriquecerse muchísimo, ¿no? Sí, sí. Y que lo consiguen y que después de haber hecho lo que han hecho, siguen en sus puestos, sí, sí, políticos. Totalmente. Y mandando, y encima muchas de esas agencias siguen estando ahí, además diciendo quiénes son buenos y quiénes son malos, cuando antes no han sido capaces de reconocer qué productos eran malos y han dejado que esto ocurriera, ¿no? Quiero decir que nos enfadamos ante estas situaciones, porque además ocurre en lo que tú mencionabas, ¿no? Cuando los bancos pierden muchísimo dinero hay que rescatarlos, pero sí, cuando tienen beneficios, ¿qué, no? Entonces hay que, claro, como decían también en este documental, hay enormes beneficios privados y enormes pérdidas que hay públicas. Que repartir, sí, totalmente. Eso no es. Pero es que es así, y yo diría que hay que hacerlo de una forma, es verdad que es indignante, pero hay que hacerlo de una forma tranquila, porque hay muchas personas que quizá hasta ahora no lo hayan entendido, pero es que hay pruebas fehacientes de que es así. A mí me agrada que hayas hecho referencia a la película Inside Job, porque, perdón, le has llamado con certeza documental, porque es que no hay actores, no es Kirk Douglas y la película, sino que son las personas que han intervenido. Y es muy edificante, esa película la tendría que ver mucha gente, porque es una demostración más de lo que yo estoy intentando describir aquí en grandes líneas. El modelo lleva en sus genes la diferencia de tratamiento dentro de la sociedad, y es que está ahí dentro. Y entonces, con respecto a eso, pues es absolutamente, has hecho también referencia. Yo invito a los oyentes a que tecleen FMI en Google y que vayan a ver cómo en 1944 se crea el FMI y por qué razón se crea. Está escrito. El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional. Se crea para evitar crisis. ¿Podemos constatar que no ha hecho nada para ello? No ha hecho nada, y lo sabemos. Pero sí sigue dando lecciones, como tú decías. Las agencias, famosas agencias de calificación crediticia o de rating, que es la palabra que también se utiliza. Bien, estas agencias se equivocaron con Islandia, se equivocaron con Lehman Brothers, no supieron avisar tampoco, o no quisieron, y siguen siendo como dioses que cualquier cosa que digan, pues. Pero además, se ha llegado un momento donde hasta muchas personas, y yo lo he podido constatar en mis conferencias, creen que estas agencias son entes públicos, elegidos por todos los gobiernos y organismos para que den esos veredictos. Y no es verdad, son entes privados. Y son empresas que viven de vender esos estudios o análisis, algunos de ellos erróneos y muy erróneos, que otros les compran. Y con el fin de el enriquecimiento. Pero total. Hombre, quiero dar un ejemplo. Hay, por ejemplo, un señor muy conocido a nivel internacional que tiene una connotación humana, puesto que ha creado una fundación con el señor Bill Gates para ocuparse de temas de pobreza y de enfermedades, sobre todo de niños. Estoy hablando del señor Warren Buffett, es el principal accionista de Moody's. Eso hay que saberlo. Se le agradece luego el gesto que tiene de haber creado la fundación, pero claro, a mí me hace pensar que cuando, por un lado, el señor Buffett gana dinero porque se está machacando a los griegos y a los portugueses, luego llega la fundación del señor Buffett y va a ayudar a los griegos y a los portugueses. Es verdaderamente algo chocante. Me parece bien, porque hay otros que no lo hacen, pero es que es una forma muy rara de intervenir. Y todo esto forma parte del modelo en el que vivimos, que además es un modelo, quiero insistir, sobre algo muy importante que nos demos cuenta, que no es humano, quiero decir. Es un modelo que va de arriba a abajo, cuando generalmente todo lo que somos, hasta nosotros mismos, somos dos células que se encuentran y que se desarrollan y van para arriba. Y aquí todo lo que hacemos hoy en día en el barrio donde estamos está dictado por organismos que están arriba y que además no tienen, permíteme el término, ni repajolera idea de lo que pasa aquí abajo. Entonces es antihumano. Bien, entonces tú apuestas por ese cambio de modelo, porque además está demostrado que en el mundo no hay un poder político, sino que el que manda es el poder financiero. Totalmente. Está claro, ¿no? Entonces abogas por ese cambio de político. Las soluciones o las aportaciones las vamos a dejar para el final, vale. Tanto de un lado como de otro, sobre todo la acción ciudadana, que ahí tenemos mucho, vale, que hacer, ¿no? Pues vamos ahora a seguir hablando de la pobreza, Carles, ¿no? Porque habéis hecho también una evaluación, un balance de lo que ha sido este Pacto Valenciano para la Pobreza, que se firmó hace 2 años, ¿no? Eso es, sí, en mayo del 2009. ¿Qué tal? Bueno, pues hemos intentado, en este contexto de crisis, donde todo parece ser una excusa y evadirnos de los compromisos firmados hace tan solo 2 años, pues bueno, hemos intentado hacer un análisis, no todo el pacto, porque pensábamos que era complicado y además difícil de transmitir a la ciudadanía, pero sí que hemos hecho un pequeño apartado de cada una de las secciones que el pacto planteaba. Es importante, y un poco conectando con lo que dice Paco, que la base del Pacto Valenciano contra la Pobreza dice: el actual modelo de desarrollo económico y sus actuales reglas de comercio internacional siguen mostrando insostenibilidad ambiental, ineficacia para garantizar una distribución justa de los supuestos beneficios económicos y, sobre todo, la incapacidad de la distribución de la riqueza y del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Y esa es la base del Pacto Valenciano, que es un buen instrumento que los 4 partidos con representación en las Cortes, más al impulso de la coordinadora valenciana de ONGDES y Pobreza Cero, pues hicimos hace 2 años. Entonces, ¿qué hemos evaluado? Pues hemos evaluado un instrumento que tenemos de participación, que es el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, donde planteamos que, bueno, como consejo está bien su creación, pero que se deben desarrollar mejor sus instrumentos, su capacidad de diálogo, que tiene que ser un poco más sensible a las muchísimas propuestas que por lo menos las organizaciones no gubernamentales hemos llevado y que no han estado, y después que tiene que ser un poco más real, relacionado con la representatividad política. En estos momentos solo hay diputados del Partido Popular y pensábamos que tenían que estar representantes de todos los grupos políticos, ¿no? Eso por una parte. Después, un segundo punto que analizamos, y que era una política de coherencia, en el pacto, igual que pensamos que hay que trabajar por el cambio climático, por una integración de la población inmigrante, por un fomento de la economía social y por un fomento de la banca ética como una solución a la banca depredadora, había un punto que era la potenciación del comercio justo y el consumo responsable en lo que era la... tanto la Generalitat como los municipios como la ciudadanía, ¿no? Y la compra pública, ¿no? Y la compra pública ética. Ahí se ha analizado, se ha visto que, bueno, que llevamos 2 o 3 años que se ha intentado poder celebrar el Día del Comercio Justo, que hay algunas iniciativas, pero nos queda mucho, que las Cortes deben ser como el gran lugar simbólico para que se integren y que la Generalitat tiene que hacer un verdadero esfuerzo para ser un modelo de adquisición y de promoción de productos de comercio justo, que para quien nos oye y no lo sepa, pues bueno, son productos que se comercializan en el norte, provenientes del sur, con una serie de criterios que nos garantizan que no hay explotación infantil, que hay una redistribución de los beneficios. Bueno, primero, que se está pagando un precio justo, cosa que ya es muy importante, que ese precio justo implica una redistribución en proyectos sociales, culturales, educativos y de salud en las comunidades productoras, que buscan la igualdad de género, que buscan la sostenibilidad económica, que desde el norte también se favorece que haya una financiación a medio plazo para que las producciones tengan sentido, que se favorece la soberanía alimentaria, es decir, que es una forma de cooperación desde el propio consumo responsable en el norte, ¿no? Y después el tercer capítulo más tedioso y más difícil ha sido el analizar las cifras económicas de los últimos años. Y el 0,7%, eso es, ¿no? Para ver si nuestra comunidad, si la Generalitat Valenciana estaba aportando el 0,7% en la lucha contra la pobreza. Bueno, todos estamos de acuerdo, menos el Partido Popular, que hace un análisis un poco diferente, transversalizando información que bueno, que estamos dispuestos a hablarla si tuviéramos la información, pero que no está aportada. Y entonces en estos momentos estaríamos en el 0,18 para el 2011 si se cumplen los presupuestos. La Comunidad Valenciana en años anteriores, y los últimos datos son del 2009, no siempre cumple los presupuestos, sino que ejecuta en el 2009 en torno al 65% del presupuesto no fue ejecutado. Por lo tanto, estaríamos en unas cifras que justo en un momento en el que si nosotros estamos en crisis y lo pasamos mal en nuestro territorio, en el sur lo están pasando mucho peor. Pero achacan eso que estamos en una época de crisis y hay que recortar, pero los recortes, como siempre, pues eso, afectan a los más. Y ahí estamos eso, preocupados porque no es el 0,7, preocupados porque los países menos adelantados no tienen el porcentaje del 30% que se marca, estamos en un 15%, preocupados porque no se llega al 10% del presupuesto de ayuda oficial al desarrollo en educación para el desarrollo y sensibilidad, que es una herramienta imprescindible para que la ciudadanía sea consciente, como bien Paco plantea, de en qué sistema funcionamos, en qué sistema de falta de redistribución de riqueza está, de ser conscientes de que nosotros somos la causa del empobrecimiento de otros lugares, de ser conscientes también de si no hay gobernanza mundial, pues es imposible, de hacer que la gente entienda que los objetivos del milenio son una posibilidad, que en el 2000 189 estados dijeron que al 2015 íbamos a reducir la pobreza, y ahí las grandes corporaciones estas de análisis ni. En absoluto, estamos ya a 4 años y nada, en absoluto. Lo que implica los paraísos fiscales, el fraude fiscal, lo que implica lo que podría ser la tasa Tobin como una posibilidad de solución. Y bueno, y son ahí lo que recomendamos, porque es verdad que el informe analiza lo que no se está cumpliendo, pero por otra parte es propositivo, ¿no? Y se cree que la Generalitat debería continuar o dejar de disminuir sus presupuestos y hacer un pequeño plan para que en 2 o 3 años recuperemos las tendencias del 2004, 2005, 2006, donde había más inversión en cooperación, que se haga un programa integral para que el comercio justo y la compra pública ética sea una realidad en la Generalitat y en los ayuntamientos valencianos, y después también intentar que el Consejo Valenciano pues se reglamente, se favorezcan los procesos de participación y bueno, que al fin y al cabo sea un buen foro de todo lo que son las entidades sociales y públicas, incluso las privadas, como son las obras sociales de las cajas de ahorros, que ahora Paco nos dirá si aún existen. Que sea un buen foro de diálogo, de cómo consensuar la mejor forma de cooperación, porque por lo que escuchando a Paco, la clave está, es decir, cómo podemos nosotros ser conscientes de que también con nuestro pequeño grano de arena, con nuestra contribución y apoyo a las ONGDs, con el intento de que nuestros municipios no disminuyan todo el dinero de cooperación, cómo somos capaces de hacer un mundo realmente más equitativo, ¿no? Sino, y estos son mecanismos que por eso hemos generado estas trovadas de ciudadanía contra la pobreza, de ser conscientes de que desde nuestra realidad, con pequeños esfuerzos, con pequeños posicionamientos, con pequeñas exigencias, hacemos que desde nuestros ayuntamientos o desde nuestra comunidad se siga invirtiendo en desarrollo humano. Estamos hablando entre 1.200 y 1.400 millones de personas empobrecidas. Y cuando estamos hablando de empobrecidos es la nada, no es el pobre del norte, cuando dice Cáritas, tenemos 10 millones de pobres, ya, pero en una estructura donde aún existen servicios sociales, donde aún existe sanidad, donde aún existe la escolarización, pero claro, tenemos que ponernos en la visión de África, Sudamérica, Asia. Y en lugares donde se dice, hay tantas personas que viven con menos de un dólar al día, yo he conocido a gente, y seguramente que tú también, que han dicho, ojalá tuviéramos un dólar al día para poder vivir, ojalá tuviéramos, o sea, que ni siquiera eso. Y en esa línea que estás diciendo de recuperación de políticas de solidaridad, ¿qué te parece como presidente de la coordinadora de ONGs de la Comunidad Valenciana el hecho de que haya desaparecido la Consellería de Solidaridad, que ahora esté integrada como una dirección general también dentro de otra consellería, pero que en definitiva la consellería ya no existe? En efecto, se ha integrado dentro de la Consellería de Justicia y Bienestar Social en una secretaría que es de Familia y Solidaridad. A nosotros las primeras informaciones nos parecieron preocupantes, sobre todo por la pérdida de peso político que implica que un gobierno como el nuestro no tenga un alto rango la política de cooperación internacional, ¿no? No es cierto que quitando consellerías reduzca los presupuestos públicos. Muchas veces podemos tener menos consellerías y más gasto de funcionamiento, pero nos preocupa, uno, por el paso atrás que implica la pérdida de potencial político. También nos preocupa porque sea premonitorio el que siga avanzando en las disminuciones de presupuestos y de las acciones políticas, y también que se diluya la acción pública de lo que implica una Generalitat en su lucha contra la pobreza. Creemos que estando los cuatro partidos pactando, firmando el Pacto Valenciano contra la Pobreza, no acabamos de entender por qué esta disminución de peso político, ¿no? Y bueno, preocupante, pero también con la proposición de que eso no nos implique una disminución de la capacidad, ni de la eficacia, ni de la eficiencia, ni de la calidad del trabajo que se hacen desde las organizaciones sociales como las ONGDs, ¿no? Pues vamos a la acción, ¿no? Esto es la realidad, así están las cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer desde la ciudadanía, Paco? Hablas de cambio, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para que se cambie, para que se produzca ese cambio, ese cambio de modelo? Bien, desde mi punto de vista, mirar nuestro entorno próximo. Siendo conscientes de que tenemos que resolver problemas, como se indicaba antes, ¿no?, a nivel planetario, pero tenemos tendencia muchas veces a analizar las cosas desde un punto de vista global y abandonar precisamente lo que nos es cercano. Y cuando digo de todo punto de vista, tanto educativo como agricultura, como todos los aspectos que nos rodean, sabiendo que en realidad no es nada nuevo. Es un poco, no se trata de volver a la Edad Media, pero sí se trata de recuperar un modelo más de cara humana, que consiste en, como decíamos antes, crear un modelo que va de abajo hacia arriba. Hemos abandonado nuestras tierras, los pueblos se han convertido en residencias de tercera edad, nos hemos concentrado en las ciudades. Yo creo que todo esto todo el mundo lo entiende perfectamente. Hemos degradado el medio ambiente, etcétera, y todo eso forma parte, porque tenemos tendencia a ver el modelo económico solamente hablando de finanzas. No, el modelo económico va mucho más allá, es un modelo de vida, es un modelo de relaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que ver es que finalmente la vida en este planeta puede ser mejor en la medida en que nos situamos en la intersección de tres círculos, que es el círculo social, el círculo medioambiental y el círculo económico. En la intersección de los tres. Y cada vez que hay algo que hacer, tenemos que mirar qué pasa en los otros. Cosa que, evidentemente, el modelo económico actual no le importa 3.000 pepinos. Entonces, claro, por eso no es el buen modelo. Pero vuelvo a repetir, ocuparnos, hay ya experiencias muy bonitas que se están haciendo en muchos lugares con respecto hablo de Muro de Alcoy, el proyecto Microviñas. Viñas abandonadas, pueblo que se queda sin recursos, etcétera, porque la Unión Europea en un momento dado pagaba para abandonar o arrancar viñedos, como se paga para que una vaca de leche dé menos leche, que son cosas antinaturales. Y entonces, a partir de ahí, digamos, si somos capaces ya de arreglar un poquito, empezando a trabajar, y hablo evidentemente de las relaciones sociales, de las ONGs que trabajan en el terreno, al lado de, sabiendo, cuidado, que no es encerrarnos y mirar nuestro ombligo, pero es primero ver a partir de estas células cómo luego las vamos uniendo para que esto se vaya extendiendo. Y eso es fácil de hacer. Porque lo que no es fácil de hacer es cuando efectivamente pensamos lo que está ocurriendo no sé dónde, qué es lo que nos quieren también meter en la cabeza. Que claro que tenemos que ser conscientes de eso. Pero que resolvamos que en nuestro entorno próximo tenemos cosas que hacer. Tenemos ONGs que se ocupan del comercio justo, que se ocupan. Vamos a trabajar con ellas. Vamos a hacerlo así. Y también de otra forma, sin creer que esto va a dar resultados mañana por la mañana, que esa es otra de las cosas, que esto es un tema de muy larga duración, pero tenemos no hay que empezar. Tener prisa. Yo doy, aunque parezca muchas veces exagerado, porque mucha gente me dice, esto es imposible de cambiar. Pues yo doy como ejemplo que hace muchísimos años a una señora negra se le ocurrió montar en un autobús de blancos en Estados Unidos, y era la primera, y la echaron. Y la semana después volvió, y luego eran tres, y luego eran cinco. Y se ha tardado no sé cuánto tiempo en tener, bueno, no sé si es negro o mulato, pero me da igual, un presidente en Estados Unidos que es negro o mulato, me da igual que sea una cosa. Uh-huh. Miremos Mandela, miremos un montón de cosas así, no tuvieron resultados, pero en años, muchos años, pero tenemos que ser conscientes que el modelo económico que tenemos nos han metido en las meninges y en la educación que hemos recibido y la que estamos dando a nuestros hijos, precisamente para que ese modelo perdure. Y eso es lo que tenemos que cambiar, y cambiar eso tarda. Pero no por eso tenemos que ser pesimistas. Es posible. Es posible, esa es la idea, efectivamente, Carles. Y como desde la sociedad civil organizada a través de ONGs y demás, ¿cuál es el llamamiento a la acción que hacéis desde la Coordinadora y desde Pobreza Cero? Bueno, lo más en la línea de lo que está planteando Paco, es cierto que las personas tenemos ese nivel cercano, ¿no? Ese nivel micro que nos mueve, incluso micro local, ¿no? Sí, sí. Y muchas veces el palabra este de la acción global, ¿no? Es decir, todo lo que local. Nosotros hacemos en lo local y tiene que ver con lo global. Uh-huh. Y muchas veces tenemos que pensar en global para poder trabajar o actuar en lo local, ¿no? Y eso implica todas nuestras dimensiones, implica la dimensión de ser capaces de ser una ciudadanía crítica, consciente de en qué situación estamos, no manipulable, ser conscientes de que cuando nos están dando cifras económicas de reducción de, por ejemplo, de presupuestos públicos, no siempre es bueno para la ciudadanía al reducir los presupuestos públicos, como por ejemplo nos ha pasado en el tema de la cooperación, es decir, si usted está reduciendo el presupuesto de la Generalitat el 2%, ¿por qué rebaja el 30% en cooperación? O sea, en algún otro sitio habrá aumentado, ¿no? Y no siempre implica una mejoría de la ciudadanía o del bienestar de la ciudadanía. Ser conscientes de que tenemos que reforzarnos en los valores de la solidaridad, el entendimiento de esa dimensión social que todos tenemos. Es decir, una sociedad no funciona en base al beneficio único de ti misma, sino de cómo funciona la sociedad. Y ahí ese comportamiento solidario es el que tiene que dar el vuelco a exigir a los gobiernos un compromiso solidario con los más empobrecidos de aquí, pero también del sur, el tener comportamientos de consumo responsable, el exigir a las empresas cuando te están tomando el pelo, las energéticas, las gasolineras, las grandes superficies, saber que son sistemas en los que tenemos que exigir. Tenemos que generar y potenciar alternativas diferentes, agricultura ecológica, comercio justo, cooperativas de consumo, energías, cada vez más hay gente que va montando su pequeño placa solar por ser un poco energéticamente más sostenible, ya que el sistema no lo hace. Es decir, que ahí hay todas unas posibilidades de acción en la cotidianidad. Y después algo muy importante, que es la implicación colectiva mediante ONGDs, mediante sea aportación de voluntariado, sea aportación económica, sea una carta de aliento, una acción, una ciberacción, a poder exigir, y tenemos todo el derecho y todas las posibilidades de que el mundo sea mejor. Como decía Paco, nadie pensaba que una acción de Amnistía Internacional pudiera cambiar la vida de una persona en Malasia. Como podemos pensar, nadie pensamos que hace 10 años podríamos reciclar el papel o que podríamos tener en todas las ciudades para poner el vidrio. Y en este caso tendríamos que pensar lo mismo, es decir, que dentro de 5 o 10 años sea una norma incuestionable de que la gente del norte tenemos que contribuir hacia el sur, en nuestra vida cotidiana, en nuestras instituciones, exigir en las escuelas planteamientos multiculturales y no tan eurocéntricos, ¿no? Nosotros en la coordinadora hemos hecho un material que es el mapa de Peters, que es una visualización del mundo diferente a la de que toda la vida hemos visto, ¿no? Donde Europa y Estados Unidos es muy grande y África, Asia y América del Sur son más pequeña que en la realidad, no en comparación, y te das cuenta que África es gigante y Europa es pequeñita, ¿no? Pues exigiendo en la educación de nuestros hijos unos parámetros de la búsqueda de la igualdad, de la comparación, de un comportamiento ecológico, medioambiental más favorable, siendo más acogedores y también ser conscientes de que lo más importante, como un manifiesto que hicimos hace poco, es decir, las personas deben ser lo primero. O sea, hay claves que yo creo que, o todos creemos, y la gente que estamos en las organizaciones no gubernamentales, creemos que entre todos podemos ir aportando, ¿no? Que son pequeñas sumas que hacen que la cosa pueda funcionar, ¿no? Pues nos vamos a quedar con esas líneas de actuación, las que tú apuntas, Carles, las que tú apuntas, Paco. Bueno, y faltaría una, que es que en octubre celebramos el Día Mundial contra la Pobreza. Eso todos los años, todos los años. Y ahí hay que visualizarse. Visualizarse con actos y esa gran manifestación que se hace a mediados de octubre, efectivamente. El 17 de octubre será este año. Nunca nos olvidamos. El 15, perdón. Exactamente. Pues nada, oye, siempre es interesante. Cada vez que hablamos de todas estas cosas siempre es interesante, porque además a mí me parece que es como muy cercano, ¿no? Para los oyentes. No estamos hablando con unos términos que nos entienden, ¿no? Sino que todo el mundo que escucho, exactamente. Pues vamos a terminar, Paco Álvarez, economista, contertulio de Radio Nacional, crítico economista. ¿Tienes un blog donde podamos seguir también algunas cosas que vayas escribiendo y pensando? Sí, hay un blog que se llama No le digas a mi madre que trabajo en bolsa. Se teclea eso y se encuentra sin problemas. Te seguiremos. Y tú, Carles, ¿puedes recordar la web de la Coordinadora Valenciana de ONGDs? Sí, pues son CVONGD, Coordinadora Valenciana de ONGD, .org. Pues nada, a través de estos dos podemos seguir aprendiendo y conociendo muchas cosas. Paco, Carles, muchas gracias. Gracias. Y hasta otra. Gracias a ti, hasta otra. Pues terminamos por hoy Solidaridad. Recordaros que podéis escuchar de nuevo o descargar el programa en el podcast de la web rtve.es, y también recordaros nuestro correo solidaridad.rne@rtve.es. Hasta la próxima semana. Voy de negro y te preguntas el porqué. Porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá. Llevo el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del fuego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción, ¿qué puedes hacer tú? Mira dentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás.